tuvimos la intención de dejarlos ahí presentados. Si bien se acababa el periodo legislativo anterior, lo vamos a retomar y lo vamos a presentar de vuelta en breve, pero sí, si bien no sesionamos de manera regular, nosotros elegimos seguir trabajando, seguir produciendo, y bueno, y parte de esa producción es la que nos permite llegar hoy con estos proyectos que estamos presentando para su tratamiento el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Bien, antes de entrar en los proyectos en sí mismo, te pido ahí una valoración de lo que fue el acto de apertura de sesiones, el discurso que dio el intendente Avilés, bueno, ¿cómo lo valoras? Bueno, fue un discurso muy poco confrontativo, en contraposición a lo que fue el discurso de apertura del periodo de él el año pasado. La verdad que fue un discurso muy muy muy tranquilo, no apuntó, no nos responsabilizó a las minorías de todos los problemas de la ciudad, no responsabilizó al gobierno de la provincia de Córdoba de todos los problemas de la ciudad, sino que se centró de una manera muy escueta en publicar de alguna manera cuáles son los planes para este año. Y cuando digo escueta, me refiero a escueta desde el punto de vista creativo también, porque parece que lo mejor que hay dispuesto para esta ciudad que tantas necesidades tiene, bueno, es cambiar la fecha de la fundación, terminar una cisterna que hace 5 años que está tratando de terminar, digamos, y las cuestiones fundantes de los servicios públicos y todas las dificultades que tenemos como vecino no fueron planteadas dentro del discurso. Pero sí, hay que reconocer que ha sido un discurso mucho menos confrontativo. Ya veremos cómo se va resolviendo la gestión en el transcurso del año, ¿no? Pero bueno, fue realmente, yo me quedé con esa idea. El año pasado nos trataron de delincuentes, nos trataron un montón de cosas totalmente fuera de lugar. Digo, él nos acusa de delincuente a nosotros y contrató a su esposa, a su pareja, para que sea funcionaria pública, cosa que va en contra de las ordenanzas de ética pública. Digo, nos acusaba de delincuente cayendo él en un montón de transgresiones a ordenanzas. Bueno, ahora el arranque es distinto y bueno, y veremos, como te digo, cómo se desarrolla. El espíritu nuestro en realidad es siempre el mismo. Ir para adelante con la consecución de nuestros proyectos, porque estamos convencidos en esto de dialogar con los vecinos de la ciudad que el camino que estamos desarrollando es el correcto, ¿no? En función de la representación que tenemos. A nosotros nos eligió el 30% de esta ciudad y bueno, tenemos que ser honestos y coherentes con ellos y de eso se trata la presentación de los proyectos que seguimos haciendo. Es decir, también entenderlo como un discurso sin grandes anuncios, ¿no? Sobre todo en esto y digamos, en torno a las problemáticas que tiene Villa Carlos Paz. La salud es una de ellas y me parece que está bueno adentrarnos ahí en este proyecto que es un pedido de información, ¿no? El que es una resolución que básicamente tiene un solo artículo en función de todo lo que está expresado en la fundamentación, que es instar al gobierno, al Poder Ejecutivo, a que cumpla con el proceso de habilitación del hospital, del servicio de radioterapia, del servicio de hemoterapia y con la habilitación de todos los CAPS. El Rugepresa, que es esto que comentabas vos recién al principio, la introducción del tema, es el ente provincial que justamente se encarga de analizar las condiciones en las que se presta el servicio de salud en las distintas instituciones. Y Carlos Paz no está acreditado, no está habilitado en su hospital y en estos servicios que te menciono y en los CAPS desde hace todo este tiempo. Y y los problemas, las objeciones, algunas tienen que ver con las condiciones de la radioterapia, otras tienen que ver con la disposición de los líquidos, por ejemplo, que se utilizan para también para las radiografías. Otras tienen que ver con que directamente se vencieron los plazos de la habilitación. Por ejemplo, en el área de rayos, cada 3 años específicamente hay que renovarla. ¿Por qué? Porque hay un deterioro de las condiciones físicas de los materiales de aislamiento y que hace necesario que por una cuestión de seguridad de los trabajadores y de los vecinos, porque por ahí vos estás en la sala de espera, viste, están irradiando y el aislamiento no es el adecuado y te estás esperando, viste, que te den un turno y te están irradiando a vos también. Digamos, al no hacer estas mediciones periódicas, que son obligatorias cada 3 años y lograr la habilitación, entonces no sabemos cómo está hoy el hospital. Estamos hablando de 13 años, estamos hablando que se saltearon mucho tiempo de gestión de estas habilitaciones y básicamente el proyecto le está pidiendo que encaren los procesos administrativos para conseguir esa regularización con este objetivo, cuidar a los trabajadores y cuidar a los vecinos. Uh-huh. A lo mejor el hospital nos sorprende, está todo en orden, viene el Rugepresa y en 10 días están habilitados, no sé, pero por algo hace 13 años que no la piden a la habilitación. Uh-huh. Entonces estamos instando al Ejecutivo que cumpla con ese requisito. Que ese requisito, aparte, existe en el contexto de una ley provincial que determina que las instituciones sanitarias de orden público o privado tienen que sujetarse a ese procedimiento. Uh-huh. Esto va a tener toma estado legislativo en la sesión de hoy. Y planteo esto, ¿no? Pensaba que era un pedido de informes, pero ya ir por la resolución habla de que hay una urgencia también de que el municipio resuelva esta situación. Sí, yo pensé el formato de un pedido de informe para ver si está o no está. En realidad, yo mismo viajé a Córdoba, yo mismo fui al Ministerio de Salud, yo mismo golpeé la puerta de Rugepresa, yo mismo pregunté, vi los expedientes, vi cuándo fue la última visita. O sea, tengo la documentación suficiente para saber de que todo eso es así, de que lo que estoy diciendo no se me ocurrió. No es un planteo político, claro. Tengo foto de los documentos, porque hasta le pude sacar foto a los documentos. Entonces, bueno, ya habiendo constatado eso, no tiene sentido un pedido de informe, porque la información ya la tengo, me la procuré yo solo, y para que me la nieguen, y generé yo la investigación. Y bueno, y a partir de eso decirle, ok, cumplan con el requisito inmediato de gestionar la habilitación en el hospital, en el servicio de hemoterapia, en el servicio de diagnóstico por imagen y en los CAPS. Claro, o sea, los dispensarios, los centros de atención periférica también están en la misma situación. Todos. Uh-huh. Todos tienen que conseguir esa habilitación porque cada uno tiene particularidades. Por ejemplo, no sé, si el de Colina usan ahí un tomógrafo o hay un mamógrafo ahí instalado, lo tienen que ir a ver, lo tienen que ir a registrar. Uh-huh. Y bueno, y tienen que haber profesionales que se hacen cargo firmando cada una de estas autorizaciones. El procedimiento, la verdad, yo estuve hablando también con la gente de radioterapia del RUS, que está ahí al lado, el Rugepresa, en el ministerio, y el procedimiento, tienen una primera habilitación provisoria que con una firma de un profesional en carácter de declaración jurada, y con eso se abre una ventana temporal para que vengan a hacer la medición de la radiación con cada disparo. Digo, y ni siquiera han generado eso, ¿no? Esa primera cuestión de la habilitación provisoria, que como te digo, se genera con la firma de un profesional haciéndose cargo. A mí me preocupa muchísimo la condición de los trabajadores del hospital, en primer medida, porque serían los que están expuestos de manera cotidiana a esa situación de la radiación, y después los vecinos que pueden estar ahí de manera circunstancial expuestos por otra cosa. Como te digo, a lo mejor va al Rugepresa mañana, mide y está todo en orden, pero la verdad que hace 13 años que el municipio no solicita que vayan a medir. Uh-huh. Y yo creo que por una cuestión de seguridad tienen que hacerlo de manera urgente. Por eso es que lo instamos al Ejecutivo a que ponga en marcha ese procedimiento. Sí, esto ha sido todo el periodo de gobierno de Carlos Paz Unido, ¿no? Desde el 2011, que fue el primer mandato de Avilés, esto se ha mantenido durante tanto tiempo. Digo, ¿qué lectura puedes hacer ahí sobre el hecho de que no se haya cumplimentado, digo, en términos políticos, ¿no? Y de gestión? ¿Qué es lo que advertís cuando todo este trámite no ha sido cumplimentado? Y de ¿qué hay ahí, no? ¿Cómo calificarlo? ¿Cómo caracterizarlo? Sí, de gestión, como que tiene una coherencia extraordinaria con el modo de gestionar de Avilés, ¿no? Por ahí haciendo muy visible e invirtiendo mucho dinero en cuestiones más asociadas a las cuestiones superfluas, a la imagen, a la difusión de su propia imagen y de la ciudad, y no profundizar en estas cuestiones de seguridad para los vecinos, que a lo mejor del punto de vista del marketing efectivamente no venden, porque la verdad que no vende que vos estés habilitado, pero bueno, desde el punto de vista de nuestro bloque es sumamente importante avanzar en eso, en garantizar la seguridad de los trabajadores y de los vecinos. Después, la cercanía política con el gobierno de la provincia de su gestión se expresó de una manera mucho más contundente en los periodos sucesivos. Él podría haber gestionado la habilitación en el primero, del 11 al 15, del 15 al 19 no lo hizo, ya del 19 al 23, estando él en Córdoba, incluso imagínate la posibilidad de poder avanzar en eso cuando Gesteira era intendente, tampoco lo hicieron. Uh-huh. Y bueno, y ya ahora, como te digo, tomando conocimiento a partir de la investigación que hacemos de que la situación es así, ya, bueno, no se le puede dejar pasar. No sé si hay una relación directa con el gobierno, la verdad me parece que está inscripto en el desinterés profundo que siempre ha mostrado por estas cuestiones que no son atractivas desde el punto de vista del marketing político. Mm. Y justamente mencionando que estamos hablando de salud, en el proyecto también vos detallás un dato que no es menor en términos del presupuesto, ¿no? Que estamos a mitad del año y, bueno, se ha cumplimentado el 35% del presupuesto solo de salud. Sí, la Secretaría Completa de Salud tiene pago efectivo de todo lo que tenía pensado ejecutar, tiene pagado el 35% y ejecutado un 40 y pico%, que es un promedio de un 5% mensual, que si vos lo haces la proyección, vamos a llegar a fin de año con una ejecución cercana al 60, con suerte. Y bueno, y de vuelta lo mismo, ¿no? El marketing del superávit, de que gestionan bien, de que sobra plata. Bueno, si te sobra plata, hacé el aislamiento que necesita la sala de rayos, procura la seguridad de los trabajadores, que lo tenés que cuidar porque es tu obligación de gestor y tu obligación humana también, ¿viste? No podés tener trabajando gente que no sabe cuál es el grado de exposición que tiene. Invertí el dinero en eso, ¿no? Porque claramente con las proyecciones presupuestarias no va a llegar al 100% y nosotros creemos que ahí es donde se puede realmente evaluar el espíritu de las gestiones de gobierno, ¿no? Vos te vas a la ejecución presupuestaria y decís, ok, metiste el 35% a esta altura del año, que estamos en agosto, y efectivamente no es una prioridad. De vuelta, o estás presupuestando cualquier barbaridad y estás poniendo cualquier número porque no tenés idea, o presupuestaste muy bien porque sabés exactamente lo que querés, pero no estás dispuesto a poner el dinero ahí, y por eso venís con un rezago tan grande como el que se viene con el cumplimiento de los pagos. En definitiva, ninguna de las dos opciones es satisfactoria, pensando que lo que está en riesgo, insisto, es por ahí la seguridad de los trabajadores y la seguridad de los vecinos, que pueden estar expuestos a una situación que, si te ajustás a derecho, tenés 100% certeza de que no hay ningún tipo de problema. Claro. Y esto es como pregunta obligada, pero me parece que está bueno insistirlo. ¿Qué expectativas tenés respecto de que este proyecto salga? Digamos, considerando la urgencia y esto de darle garantías a quienes asisten, ¿no? A tanto al hospital como a los centros de atención periférica, garantías de seguridad, digo, de que no van a ser impactados y demás con el trabajo cotidiano. ¿Qué expectativas de tratamiento tenés sobre lo que va a pasar esta tarde? Yo ya he aprendido, después de 5 años de concejal, que las expectativas, como autor del proyecto o como integrante de un equipo que presenta proyectos, ya no pasa porque se apruebe o no se apruebe. Nuestra misión pasa por hacer nuestro trabajo, por poner en agenda temas que consideramos prioritarios, por hacer las investigaciones estas y por seguir después el desarrollo. Yo no creo, obviamente, que hoy se lo traten y que se lo aprueben y que absolutamente nada. No me preocupa. Lo que sí me preocupa es que yo dentro de 2 meses voy a volver a entrar en contacto con el Rugepresa a ver si el municipio presentó o no la documentación. Y si no la presentó, me voy a encargar de seguir exponiendo la situación, y en otros 2 meses voy a volver a preguntar. Y en definitiva, es lo que hace que se mueva también la gestión pública. Es esto, ¿no? Es la demanda, en este caso, de las minorías asociadas a estas necesidades que, de cualquier punto de vista, no se pueden no atender. Cualquier vecino de cualquier ideología, de cualquier extracto político, de cualquier partido, que vos los parás en la calle y le preguntás si está de acuerdo o no que el municipio cumpla con las reglamentaciones sanitarias del Rugepresa, y te va a decir que sí. Entonces, en esto no hay lugar a duda. No importa si no lo aprueban. Lo importante es que hagan lo que tienen que hacer y que nosotros vamos a seguir el tema y los vamos a seguir exponiendo hasta que hagan su trabajo. Para eso están, para eso se les paga un sueldo muy importante, y lo que esperamos es que cumplan su trabajo. Bien. Decíamos, hay otro proyecto que vas a presentar en la sesión de hoy, que está un poco vinculado con lo que hablamos hace unas semanas, ¿no? En el marco de estas charlas despiertas que vienen organizando desde el espacio, que tenía como justamente eje temático la violencia sexual en la infancia y las adolescencias. Digo, hay una propuesta que también toma estado legislativo en el día de hoy de crear un programa municipal de prevención. Sí, correcto. Es como vos decís, varias integrantes de Carlos Paz Despierta, todas mujeres, arrancaron con esta iniciativa de las charlas despiertas. María, Mayra, Ailén, Gaby. Bueno, se pone en marcha este ciclo, vamos adelante con esta charla y en función de eso de ir interactuando con profesionales como Karina Lucero, que vino acá y compartimos en el estudio una entrevista, surge esta necesidad de poner en marcha en el municipio un programa que de alguna manera contenga a las víctimas de violencia sexual, fundamentalmente hablando de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque Carlos Paz ha adherido en el año 2017 a la ley 9944, que justamente atiende esta situación, pero nunca creó un área municipal de atención a la infancia. De hecho, no hay, por ejemplo, en el ámbito de la salud pública, un psicólogo especialista en problemáticas infantiles que pueda colaborar, que pueda ayudar, que pueda de alguna manera atender estas necesidades. Entonces, hablando con ellas, ella es de La Falda, imagínate vos, ella en La Falda tiene requerimientos de vecinos de Carlos Paz, porque en Carlos Paz no hay nada. Entonces dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer, organizamos esta propuesta de un programa, que el programa tiene como tres cuerpos muy definidos en relación a cómo se maneja la problemática, que uno es la prevención, otro es el acompañamiento en el ámbito de la denuncia y de la gestión judicial del conflicto, y otro es el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico específicamente requiere de eso, de profesionales del ámbito de la psicología, especialistas en psicología infantil que puedan acompañar estos procesos de recuperación de las víctimas de violencia. Y en un municipio como Carlos Paz, que es superhabitario, y mirá cómo se enlaza todo con el tema anterior de salud, donde le sobra plata al intendente y tal, estamos hablando de tener dos psicólogos especialistas que puedan salvarle la vida emocional a niños, a niñas o adolescentes que hayan pasado por este trastorno. O sea, efectivamente no les cuesta nada, digo, para el volumen de dinero. Entonces es un proyecto que tiene que ver con eso, con poder visibilizar. Y acá te tiro otro dato del presupuesto municipal. Infancia, dentro del presupuesto, tiene ejecutado hoy, atención a la infancia, 3%. La Casa de la Mujer, 4,8%. ¿Sí? Nada. Nada. Y toda la Secretaría de Desarrollo Social, toda la Secretaría completa, que atiende un montón de cosas, diversidad, género, los problemas sociales, absolutamente todo, está en torno al 40%. Entonces, en una ciudad que, recordemos, declaró la emergencia en violencia de género en el 2017, si no recuerdo mal, y que, sin embargo, en términos de políticas públicas, es muy poco lo que se viene concretando, las dificultades de la puesta en funcionamiento del Consejo de Políticas de Género también, digamos, ahí hay, esta propuesta debería calzar con líneas de trabajo que, bueno, evidentemente no se están desarrollando. No se están dando, no se están dando, tienen todo para hacerlo, y de vuelta, si volvemos a la pregunta de la expectativa que yo tengo es que el gobierno tome nota de que estas necesidades hay que atenderlas. En Carlos Paz tenemos, en la región, perdón, porque es un dato que sale de la justicia relacionado a la cantidad de denuncias, hay aproximadamente unas 70 denuncias por mes, ponele que sean unas 700 en el año o 1000 en el año, pero viendo cómo se da la casuística de la denuncia, que solamente se denuncia el 10% de estas de estos actos de violencia sexual contra los niños, estamos hablando que es un número importante en la región. Es mucho lo que no se denuncia, entonces poner en marcha un dispositivo que acompañe a las víctimas y que promueva de alguna forma esta idea de visibilizar esta situación nos parece que es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de delitos causan un daño profundísimo en la psicología de las personas, que es algo con lo que se tiene que vivir después de una manera muy pesada de por vida. Entonces, desde el Estado municipal, desde un gobierno que tiene mucho dinero, poder disponer de un par de profesionales para acompañar esta situación en un lugar donde sabemos que se dan estos casos, donde están todas estas denuncias registradas, donde manejamos a ciencia cierta esta casuística, y nos parece que no hacerlo también es de mala persona. ¿Han contado ahí, entiendo, con asesoramiento para pensar esta propuesta? ¿Cómo la han armado? Pensando también en si hay experiencias en la región de propuestas similares, de abordaje integral, cómo se nutrió esta idea, ¿no?, de darle forma a este programa de prevención de la violencia hacia la niñez y las infancias. Bueno, arranca con una propuesta de una ordenanza concreta que nos acerca Karina Lucero, uh-huh, que era para poner en visibilidad el día 9 de agosto como día para reflexionar sobre la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. A nosotros nos pareció que eso estaba muy bien, pero nos pareció que había que ir con alguna propuesta mucho más potente también desde el Estado, aparte de visibilizar ese día, claro, de acompañar con acciones concretas que incluso que impliquen una inversión, ¿no? Porque nosotros ahí estamos poniendo también con qué partida pretenderíamos atenderlo. Y ahí empezamos en un proceso de ida y vuelta con ella. Dice, sí, está buenísimo, vamos para adelante, porque lo que hay que hacer es esto, es tener un área específico. Por ahí los vecinos, digo, desde una perspectiva libertaria, algún vecino puede decir, no, más plata, más plata. Bueno, a ver, para los libertarios, que se queden tranquilos, que estamos hablando de dos psicólogos en un municipio que tiene 1.884 trabajadores, que tiene un trabajador cada 38 habitantes. Entonces, en todo caso, te cambio dos ñoqui por dos psicólogos, ¿viste? O sea, el problema no es presupuestario, no. Digo, en relación al servicio y a la cuestión que estamos hablando, ¿no? Sí, además de entenderse como que, digamos, somos personas que no estamos exentas de atravesar situaciones, digamos, tanto al interior de la familia, como bueno, en cada circunstancia, digo, de conocer alguna persona que pueda haber atravesado situación de violencia, particularmente, digamos, a las infancias y adolescencias, ¿no?, que está dirigido este proyecto. Digo, poder contar con herramientas es necesario, digo, más allá de la mirada que se tenga. No estamos exentos de que esta problemática atraviese tu propia vida, digo. No, sobre todo porque también, estudiado estadísticamente, es una problemática que atraviesa los estratos sociales, los niveles académicos, que atraviesa absolutamente la sociedad en cualquiera de sus dimensiones. Pasa en las mejores familias, en las peores familias, y no sé si podemos definirla de alguna manera, en las familias más adineradas, en las menos adineradas. Es un tema, es más, esto lo hemos hablado con los profesionales, y justamente en las familias por ahí más adineradas es donde más se tiende a encriptar estas situaciones, porque hay posibilidad de tener buenos abogados para ocultar esto, hay posibilidad de contar con buen asesoramiento, hay un montón de elementos que la economía ayuda para esconder, y es por eso que, bueno, es importantísimo que el Estado acompañe a estas situaciones, ¿no? No, yo planteaba el tema de los costos porque, digo, por ahí estamos en un momento en el que el primer argumento es ese, y yo lo quiero desactivar de arranque. O sea, te cambio dos ñoqui por dos psicólogos si el problema es ese, ¿no? Porque la verdad que tenemos 1.800 y pico de trabajadores municipales y vos no ves eso reflejado en el buen estado de la ciudad. Entonces, si el problema es económico, bueno, seamos más eficientes. No recortemos, claro, donde no hay que recortar. Bien, está claro. Bien, bueno, veremos ahí lo que sucede en la sesión de esta tarde. Los dos proyectos comienzan a tener estado legislativo hoy. Digo, es importante, más allá de sabiendo lo tediosa que son las sesiones, digo, siempre es necesario seguir prestando atención a qué sucede en el cuerpo legislativo, ¿no? Así que la mirada puesta ahí en lo que sucede esta tarde. Es necesario, como decía el riojano, porque después, viste, vienen esto, vienen los lamentos, viene de darnos cuenta de que hace esto 14 años que no hay una habilitación municipal, viene gente que se enferma y que no sabe por qué, y bueno, y resulta que no sabemos si ha sido irradiado o no, y hay quejas de toda naturaleza, y todo eso solamente lo puede regular y administrar la participación ciudadana. Cada ciudadano que se queda en su casa desinteresado y que no participa y que no le calienta nada y que deja que todo siga como sigue, bueno, es corresponsable de cada una de estas situaciones. Entonces, en eso, el llamado siempre a los vecinos a participar, por lo menos a interesarse, por lo menos a saber, a informarse, claro, más allá de lo que se informa en la primera línea de información a través de los medios hegemónicos locales que obedecen a la pauta municipal. Por lo menos esto, comparar dos periódicos, comparar dos dos portales, escuchar dos radios, a ver los vecinos, sí, nos ponemos un poco en marcha, en activar, en despertar nuestra conciencia, porque la verdad que las cosas que pasan a nuestro alrededor no están buenas y podemos cambiarlas en la medida que nos comprometamos, fundamentalmente con el voto.